Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 1 de agosto, vamos a adentrarnos en el tiempo de la actualidad local para informarles de un asunto del que venimos hablándoles en realidad durante las últimas semanas sin protagonistas. Se tratan de las ayudas de alquiler y rehabilitación para familias con ingresos limitados que se publicaban precisamente a principios de verano por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. La orden de ayudas que llegan para el alquiler de viviendas y la rehabilitación de edificios y cuyo plazo, en el caso de que sean tramitadas por parte del Ayuntamiento de Ubrique a través de Provisa, finaliza el próximo 4 de agosto. En concreto, finalizaría dos días más tarde, el 6 de agosto, si se presenta la solicitud de manera particular o de manera telemática o acudiendo directamente a la propia Delegación de Fomento y Ordenación del Territorio en Cádiz. Pero si quieren que sean tramitadas por Provisa, pues se necesita ese plazo de tiempo para tramitar lo que es el expediente, y para ello deben tener en cuenta que finalizaría por tanto el 4 de agosto. Ateniéndonos a esos plazos, vamos a recordarle pues el tipo de ayuda que se convoca a través de la orden de incentivos, y vamos a recordar además también los beneficiarios que pueden optar a las mismas, los requisitos que tienen que cumplir y también toda la documentación necesaria que tienen que aportar. Una información de la que vamos a hablarles a continuación con la técnico de Provisa, María José Aguilar, que ya nos acompaña a través de lo telefónico y a quien damos la bienvenida. María José Aguilar, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues se trata de una convocatoria de la que ya hablábamos además también en anteriores ocasiones, ayudas al alquiler de vivienda y la rehabilitación de edificio, que se convoca, como decíamos, por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Y es importante hacer referencia esta semana a esta cuestión porque precisamente culmina el plazo para poder presentar las solicitudes. En concreto, el plazo concluye el 7 de agosto si se hace de manera particular, ¿no? Cada ciudadano pues opta a esas ayudas y las entrega las solicitudes en la propia delegación, pero si se quieren tramitar a través de Provisa, que se ofrece esa posibilidad en el Ayuntamiento de Ubrique, pues el proceso finalizaría unos días antes porque tiene que dar tiempo a presentar las solicitudes y a tramitarse, ¿no? Por tanto, este viernes 4 de agosto finalizaría el plazo para poder solicitar esas ayudas, ¿no? Y es lo que nos interesa dar a conocer especialmente en la mañana de hoy. Pues sí, correctamente. El plazo finaliza el día 4, para que desde aquí que se puedan entregar en la entidad Provisa, no terminando hasta el día 7 en la consejería, ¿eh? Sí. Y en líneas generales sobre esta ayuda, lo que tenemos que hacer mención es que subvencionan el 40% de la renta del alquiler de tu vivienda, ¿eh? Sin que se pueda superar un límite de 200 euros mensuales. Además, existiendo un máximo de un 80% como un complemento para las personas que acrediten estar en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social, ¿eh? Asimismo, el importe subvencionable que se destinará para poder sufragar el pago de estas rentas es de 15 millones de euros correspondientes para el ejercicio 2007, uh-huh. Así como de 1.300.000 euros para que se destinarán al pago del complemento del 80% de la renta. Señalar que los solicitantes deben ser titulares de un contrato de arrendamiento en el alquiler que sea destinado a vivienda habitual y permanente, que se tendrán en cuenta los ingresos de toda la unidad de convivencia, entendiendo como tal el conjunto de personas que estén empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de la solicitud. Asimismo, la renta mensual del contrato no podrá superar el tope de los 500 euros, y otro de los requisitos es no se podrá disponer, ser titular de ningún derecho de uso sobre alguna otra vivienda, ¿eh? Asimismo, la documentación que se debe aportar para la solicitud junto con un anexo debe ser el contrato de arrendamiento, que debe ser, esto sí es importante hacer hincapié en que debe ser vivienda habitual y permanente, en ningún caso se subvencionan los contratos temporales, ¿eh? Además de tener que aportar certificación sobre datos catastrales de la vivienda, certificado de empadronamiento colectivo, copia auténtica del DNI, y en caso de familias numerosas, pues igualmente el título expedido por la Administración de la Junta de Andalucía. Otra cosa importante es el informe de los servicios sociales comunitarios acreditativos de la condición que acredite, digamos, la especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión para que puedan optar al complemento del 80%. Y por último, decir que en estas ayudas existen unos criterios de baremación que digamos que es lo que van a puntuar para que puedan optar a la ayuda, como son, tendrían que acreditar en caso que sean personas que se hayan desahuciado de su vivienda habitual en alquiler o en propiedad, o que se encuentren todos en situación de desempleo, o personas con discapacidad que tendrían que acreditarlo mediante la tarjeta correspondiente, o personas en situación de dependencia, o que sean personas víctimas de violencia de género, que tendrían que acreditarlo mediante sentencia judicial. Y nada más, decir que a fecha actual se han recogido un tope de 20 solicitudes en las dependencias municipales, y que nada, que animamos a que hasta que culmine el plazo, pues se obtengan el máximo posible. Un total de 20 solicitudes, 20 expedientes que se están tramitando, que supera, creo que los datos con respecto al año pasado, o el año pasado, cuántos expedientes se tramitaron. El año pasado en total fueron 24. Ya le digo que a fecha de hoy todavía quedan varios días para poder entregarlas aquí las dependencias. O sea que puede ampliarse aún el número de personas que quieran beneficiarse de este tipo de ayudas. Sí que, una ayuda importante porque, como bien decía, están dotadas económicamente con una cuantía bastante considerable, ¿no? Estamos hablando de 15 millones de euros para las ayudas de alquiler que podrían beneficiar pues a prácticamente más de 12.000 familias andaluzas, ¿no? Es lo que se especifica por parte de esa orden. En nuestra localidad, en nuestro caso, bueno, pues de momento 20 solicitudes que, eso sí, se estén tramitando a través de Provisa, ¿no? En principio, bueno, pues... Sí, se están tramitando a través de la entidad y nosotros las entregamos, las presentamos en la consejería para, digamos, suprimir este trámite a los ciudadanos. Claro. Sí que precisamente se destacaba en esta nueva orden, en la convocatoria, que se habían intentado introducir mejoras para favorecer la tramitación de las ayudas. Yo no sé si vosotros, que os encargáis precisamente de ese proceso administrativo, habéis notado esas mejoras. Pues digamos que realmente en líneas generales han sido igual que las del año anterior. No ha habido muchas grandes mejoras, vamos. Prácticamente, bueno, pues la misma acompañamiento de documentación a la hora de presentar solicitudes y demás, ¿no? La misma documentación, igual que el año pasado. Son ayudas importantes que, como decíamos, pues puede cubrir o subvencionar el 40% de la renta de arrendamiento de la vivienda e incluso hasta el 80% en el caso de, bueno, pues personas que acrediten esa situación especial, ¿no?, de vulnerabilidad. De informes sociales comunitarios. Y bueno, pues lo demás también tener en cuenta que se seleccionan en función de esa baremación, ¿no?, que hacía referencia anteriormente, en función de esos criterios que están establecidos con anterioridad y, bueno, pues se barema en función de los mismos para poder otorgar las ayudas. Correcto, es correcto. Por un lado, ayudas para el alquiler, pero no son las únicas. También en el mismo periodo pues se publicaba conjuntamente una orden para pues precisamente lo que serían las ayudas para la rehabilitación de edificios por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. En este caso, bueno, pues sí que es un poco, no sé si más complejo, pero sí más específico, ¿no?, a la hora de presentar documentación y también reunir los condicionantes necesarios. Vamos a hablar de esta orden también. Exactamente. Esta orden igualmente tiene un plazo de presentación desde el 7 de julio al 7 de agosto, como hemos bien dicho con anterioridad. Se tratan de ayudas dirigidas a las comunidades de propietarios, es decir, de edificios que tengan fechas anteriores a 1981 y que deseen realizar obras de rehabilitación. Y en cuanto a los máximos que subvencionarían por edificio, no podrían superar el 35%. De los costes subvencionables, solo en el caso que se incluyan ajustes razonables en materia de accesibilidad, que podría alcanzar el 50%. No podrán superar unos importes máximos unitarios: 2.000 euros para actuaciones de conservación, igualmente 2.000 euros para actuaciones de mejora de calidad y sostenibilidad, Asimismo, sí establece un tope máximo de 4.000 euros para las actuaciones que se realicen para mejoras de accesibilidad, que sí se podrán incrementar en un 10% cuando se trate de edificios declarados de interés cultural. Y bueno, yo creo que por concretar, ¿no, María José? Estamos hablando, para explicar un poco, cuando hablamos de mejora de la calidad o de la sostenibilidad de los edificios, pues obra, por ejemplo, que hagan referencia a la instalación de sistemas de calefacción, de refrigeración en el edificio, o por ejemplo, de eficiencia energética, o de energías renovables, por ejemplo, placas solares y demás, ¿no? Este tipo de cuestiones son las que son objeto de subvención, ¿no? Sí, exactamente. Pueden subvencionar, digamos, obras tanto de conservación, que serían las detectadas a través de un informe de evaluación. Esto sí es importante resaltarlo. Uh-huh. Es necesario que el informe de evaluación de edificios sea previo a la solicitud, ¿eh? Porque así lo pueden ser las obras que se subvencionan son las que se detectan en el informe de evaluación, ¿eh? Tanto que pueden ser como que afecten a la cimentación, a la estructura de instalación, o las que se realicen comunes de electricidad, fontanería, gas, saneamiento, recogida y separación de residuos. Otras obras que pueden realizar, otras actuaciones que se pueden realizar, son las mejoras de la calidad y la sostenibilidad, como bien dice, la mejora de envolventes térmicas del edificio, mediante actuaciones de mejora de un aislamiento térmico, como la sustitución de las carpinterías, uh-huh, y acristalamiento de los huecos. Claro. Instalaciones de equipo de generación. Y gran parte, como hemos venido diciendo, que subvencionarían sería en razones de materia de accesibilidad, como son la instalación o la adaptación de ascensores, uh-huh, o bien rampas u otro dispositivo de accesibilidad, ¿eh? Siempre incluyendo las adaptadas a la necesidad de personas con discapacidad sensorial, a instalación de grúas o artefactos análogos. Es uno de los que facilite la ayuda a esta persona. Además, precisamente el año pasado fue ese uno de los expedientes aprobados, ¿no?, en nuestra localidad. Dentro de los 68 expedientes aprobados en toda la provincia de Cádiz, el año pasado, dentro de esta convocatoria en concreto, pues uno de ellos hacía referencia precisamente a Ubrique y era en torno a la instalación de ascensores, ¿no? De ascensores, exactamente, sí. Digamos que las comunidades vienen demandando la instalación de los ascensores. Algo que es bastante costoso y bueno, pues que se cuenta con hasta incluso ese 50%, ¿no?, subvencionable, claro, por parte de esta ayuda. Subvencionable, sí. Es bastante importante. Eso sí que, como requisito, hay que aclararlo, María José, porque hay que tener ese informe de evaluación del edificio con anterioridad. Sí. Es decir, que si uno quiere pedir la ayuda a esta hora, si no tiene un informe, pues no se la van a conceder, pues ¿no? No se la conceden. No tiene que ser previa a la petición de la ayuda. O sea que sí que para las convocatorias próximas se puede tener en cuenta. Sí. En el caso de la ayuda para rehabilitación de edificio, ¿cuántas solicitudes, cuántos expedientes habéis tramitado por parte de Provisa? A fecha de hoy, desde aquí, se ha tramitado un solo expediente. Porque donde origina, digamos, el problema que existe es que los edificios no cuentan con este informe, claro, de evaluación. Es un coste adicional que tienen que hacer y que no pueden sufragar este gasto, digamos, en un mes que tienen de plazo para poder solicitar la ayuda. Claro. Ahí es donde radicaría el problema, la falta de tiempo para poder disponer de toda esta documentación que se les requiere desde por parte de la consejería. Claro, se trata además también de un informe que tiene que estar elaborado, obviamente, por el técnico competente y demás. Técnico competente, sí, debe ir suscrito por técnico competente. Y tiene que tener pues todas esas certificaciones, ¿no?, que se requieren, claro, a la hora de elaborarlo. Luego hay otros requisitos más, pero son de carácter menores. Por ejemplo, el hecho de que toda la vivienda esté al menos lo que es el bloque ocupado al 70%, ¿no?, el edificio. Exactamente, debe estar el edificio ocupado al menos el 70%, sí. Es otra de las características y, bueno, pues dentro de los aspectos económicos también se tienen en cuenta los ingresos, ¿no?, de la familia, los propietarios que residen en esas viviendas, ¿no?, en concreto. O sea, que sí que se trata de condicionantes que hay que tener en cuenta a la hora de poder solicitarlo. No obstante, sí que, bueno, pues como decíamos, el año pasado, por ejemplo, en la provincia de Cádiz fueron bastantes expedientes los que se aprobaron, se tramitaron y se dieron curso. Y entre ellos, pues también en nuestra localidad, ¿no?, en esta ocasión de momento pues uno solicitado y veremos, ¿no? De cara ya al año que viene, pues cuál es el resultado. Son las ayudas, como decíamos, al alquiler de vivienda y a la rehabilitación de edificios que se convocan nuevamente por parte de Fomento Vivienda de la Junta. El plazo, como decíamos, recuerden que está abierto hasta el 4 de agosto si quieren tramitarla a través de Provisa. Vosotros, María José, asesoráis, informáis y imagino que, no sé si casi que rellenáis la documentación, ¿no? De los usuarios. Intentamos de ayudar en todo lo posible a los usuarios que se acercan aquí a las oficinas. Así que bueno, pues lo tienen fácil en este caso, se acuden hasta la oficina de Provisa para poder tramitar esa solicitud de ayuda. Además también, en paralelo, había otra orden interesante que hacía referencia a la adecuación funcional básica de vivienda para personas dependientes o mayores de 65 años. Esta ya finalizó el plazo, concluía el 26 de julio, pero también es una ayuda importante porque bueno, pues facilita a muchas personas, bueno, pues precisamente el uso de su vivienda de manera adecuada, ¿no? Y bueno, pues tiene menor calado lo que es estas subvenciones, pero también son interesantes por el volumen, quizás, ¿no?, de personas que suelen solicitarla. Exactamente, pues a fecha de finalización, determinación del plazo, han sido recogidas un número de 30 solicitudes que ya, pues como decimos, como el plazo ha finalizado, ya están presentadas ante la consejería. Y pendientes sí, prácticamente de resolución, y por eso te iba a preguntar yo, por la resolución, cuando las personas que, bueno, pues presenten ambas solicitudes, tanto de una como otra, pueden, bueno, pues saber si se le ha sido resuelta de manera positiva. Exactamente, ya le digo, tras la presentación en la consejería, ellos tienen un plazo de, digamos, de un análisis, un control, en el que ahí convocan a través de un listado profesional las subvenciones admitidas y completas o incompletas o inadmitidas, digamos, uh-huh. Y después tienen una fase de alegación para, ya le digo, para los que se encuentren faltas de, para las que tengan que alegar algún tipo de... Añadir documentación, ¿no?, que haya quedado pendiente. Exactamente, que se encuentren incompletas y que tengan que aportar alguna documentación que quede pendiente. Asimismo, la consejería tiene un máximo de 6 meses para resolver y publicar el listado a la finalización de la presentación de las solicitudes y digamos que dan un listado definitivo, uh-huh. En el que ya nos indican los beneficiarios definitivos y la dotación que hay para que puedan llevar a cabo las actuaciones. O sea que prácticamente febrero, ¿no? Estamos hablando de un plazo de 6 meses, sería cuando podría resolverse. Sí. Exactamente, el plazo de 6 meses lo tienen a partir del listado definitivo. Y bueno, pues llegaría, ¿no?, lo que sería esa línea de ayuda de la manera habitual, ¿no?, en la que se suele tramitar, ¿no?, este tipo de cuestiones. Exacto. Uh-huh. Y después tienen, digamos, a la hora de cuando ya tengan la resolución, tienen un plazo de cinco meses para llevar a cabo las obras, uh-huh. Y posteriormente su justificación. Uh-huh, claro. Que debe de estar justificada a los 8 meses. Uh-huh, sería ya y el abono efectivo de la subvención. Claro, este sería para el caso de rehabilitación de edificios, ¿no?, en concreto. Que sí que... Esta concretamente es para la adecuación funcional básica. Uh-huh. Que sí que, bueno, pues tiene que cumplir además también toda esa serie de requisitos después de que se haya obtenido, ¿no?, la subvención y demás. Correcto. Bueno, pues nosotros nos quedamos en principio con lo que queríamos recordar, que era que este próximo viernes, 4 de agosto, finaliza el plazo para poder acogerse y solicitar las ayudas al alquiler de vivienda y rehabilitación de edificio, que se convocan nuevamente este año y que, bueno, pues de manera telemática o presentando solicitud en la propia delegación territorial, el ciudadano puede hacerlo de manera personal un par de días después, pero, como decíamos, el plazo para llevar a cabo la tramitación por parte de Provisa finalizaría este viernes, así que pues todavía tienen tiempo en cualquier caso para poder rellenar esa solicitud y para poder acogerse a las mismas, a aquellas personas que estén interesadas y que sean susceptibles, ¿no?, de ser beneficiaria de las ayudas. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciendo a María José Aguilar, técnico de Provisa, que nos haya atendido y que nos haya informado de precisamente la tramitación de estas ayudas a través del Ayuntamiento de Ubrique. María José, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más y si no, pues agradecerte tu intervención. Pues nada, igualmente agradeceros vuestra invitación y desde aquí animar a los ciudadanos que estamos todavía en tiempo para poder solicitar este tipo de ayuda, ¿vale? Pues nos quedamos también con ese último recordatorio. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias.